vamos a lo que se denomina verso hecho. Él es chimeno. Él viene del sur. Él viene acompañado de mi amigo Daniel. El año pasado llamó mucho la atención, el antepasado ya, amigo mío, con un verso que dejó la embarrada porque salieron como tres mujeres disparándole al marido, no sé qué, una cuestión muy rara que pasó aquí, ¿eh? Entonces ahora vuelve y se lo han pedido, yo no sé si va a ser el mismo, pero aquí está, el Pichi Levino, Hugo González. Voy a hablar de un personaje que en el mundo anda de moda y de cama en cama roda con habilidad salvaje. Tiene nutrido lenguaje, se engrupe mujer y suegra, a la familia se integra, se hace amigo en cualquier casa, después por parejo arrasa, sexualmente el patas negra. Es hábil y divertido, pero también pateaca. Este desgraciado ataca en ausencia del marido. Nunca se haya arrepentido de su tan ruin proceder. Solo cumple su deber, pecando por un ratito. A cometer el delito es cómplice una mujer. Quiero que bien se recuerde como mensaje fraterno. En estos tiempos modernos, el que pestañea, pierde. La joven, la vieja verde, en esto del sexo atina, y aunque queden en la ruina, de pecar no se resisten, todos sabemos que existen patas negras femeninas. Pero el caso se empeora, si es que la pista se siga. A veces la más amiga resulta ser la traidora. Cacareando como lora, va y se cobija en el nido. Un rato se ha divertido, después de la cama baja. Mientras la amiga trabaja, ella le atiende al marido. Por darse estos negros gustos que alguna mujer alegra, el famoso patas negras le ha tocado pasar susto. Fondearse entre los arbustos, sin calcetín y sin bota, o silenciar su derrota, por esconderse ligero, se ha pasado en el ropero alguna noche en pelota. Pero un día llegó el lucho, se fue al ropero y lo abrió, y al pata negra encontró escondido allí pilucho. Este sin pensarla mucho, con una idea se topa, por su memoria galopa, y le dice al caballero, las polillas de su ropero me han comido a mí la ropa. El pata negra es fantoche, va a cometer fechorías, sale a conquistar de día el trabajo para la noche, llega sin

hecho entre El Chincón y Comino, Chile y Puerto Rico. Oiga, están aplaudiendo un poquito, hay mucho frío. Complaciéndolo ustedes, ¿sale? Entonces, más fuerte el aplauso para calentar primero las manos, ¿verdad? Y luego el resto. Gracias, amigo de Puerto Rico. Vamos al siguiente contrapunto entre Chile y Argentina.